Isaac Vitini es director de Recursos Humanos de ING y me alegra muchísimo saludarle. Isaac, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muchísimas. La última fue en vídeo, ¿te acuerdas? La última entrevista fue en vídeo, ¿eh? Creo recordar. Mucho mejor aquí, que estamos en directo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a uno de los referentes en España, así como el primer banco 100% móvil de nuestro país, con 3,6 millones de clientes, que se dice poco. ¿Qué visión tienes tú de todo lo que estamos hablando? Y Isaac, que me consta que lo has analizado, la transformación IT en las compañías. Bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, en concreto, en los últimos 3 años, casi el 70% de las incorporaciones ha sido en este tipo de perfiles, ¿no? Somos un banco que tiene el 98% de los contactos en digital. Y el peso que tienen estos perfiles en nuestro trabajo es muy importante. Entonces, para nosotros y para todas las empresas que están digitalizándose, o están aquí o pronto van a estar. Con lo cual, la importancia que corre todo el tema de la selección, pero también un tema muy importante que estamos empezando a abrir, el de la retención de estos perfiles, pues va a ser clave. Se ha mencionado otro tema también, uh-huh, que es, además de software engineers, todo el tema de datos, que es otro mundo que se está empezando a abrir y que va a ser importantísimo, porque la mayoría de las decisiones se van a tomar basadas en la importancia de esos datos. Pues muchas gracias por estar con nosotros.